needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Che, qué bárbaro, qué bárbaro. La usina de percepción ciudadana. ¿Qué te iba a decir? En breve voy a mandar, sí, como es de acerca de las elecciones y todo. Ahora estoy en laburo, entonces estoy un poco más complicado, pero ni bien salga, mando. Y nada, así a modo general, si ellos utilizan una metodología que toma muestras de los circuitos, más preponderantes, toman muestras significativas, digamos, de los circuitos más preponderantes, y en base a eso es que tiran el número, es bastante exacto. Como es, por otro lado, lo que pasa es que las otras consultoras, hacer algo así les implicaría un tremendo costo, ¿no? Y nadie lo quiere pagar, ¿no? Algo así. Pero la usina de percepción ciudadana lo que hace es conseguir colaboradores a través de la comunidad que tiene con la diaria. Entonces, es gente que colabora y envía datos. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Hay que ser un candidato bien de abajo, che. Prácticamente recibirlo ahí en el hospital y ahí sacarlo, ¿viste? Pero te lleva, ¿cuánto te lleva? 20, 30 años. No va a ver los frutos. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. We'll be right back. salió un clásico y un refrito. Rolling Stone, Enchi. Vamos respondiendo con retraso, che, nosotros a las sugerencias del empalme, de los oyentes del empalme. Bueno, la semana pasada les dije, escuchamos con atención a Guevara Lynch esa sugerencia sobre el pueblo gitano y errante. Y después agregó, ponele algo de música flamenca. Y nosotros nos entusiasmamos. Salieron dos emisiones interesantes. La pueden encontrar en nuestro sitio Internet Archive El Empalme Radio Rock. La buscan así, en el buscador que ustedes tengan. Nosotros ahora entramos a usar otro. Habitualmente usábamos el Google, pero después nos cambiamos. Ponen en el buscador Internet Archive El Empalme Radio Rock. Y abajo de todo están todos, dice todos los programas. Y arriba están los más recientes. Si quieren, si no tienen TikTok. Y ahí vamos respondiendo lenta pero seguramente a las sugerencias de los asesores del Empalme sobre temática y sobre música. ¿Quién fue que sugirió pasar a Rolling Stone y Beatles? To see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. I follow the sun, 1964. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. En una charla que tuvimos hace 24 horas exactamente con el Quique y con el Pelao, nos contaron las aventuras en Yanquilandia. En una de ellas, de varias que contaron, dice que el Quique fue a conocer el lugar donde asesinaron a John. Y después que contó eso, sonó esta canción. But I never had you. I wanted you. You didn't want me. So I just gotta tell you. Y ahí tenés otra también, ¿no? Tienen, o sea, la vaca atada, ¿no? Están ahí. Ahí también se vino bastante notorio que han metido un chorro de guita, ¿no? Seguro, sin duda la gimnasia del empalme es interesante. Y sí, siempre que se generan hechos, hay una multicausalidad en qué es lo que provoca el hecho, ¿no? Yo creo que hay una parte que es que el interior profundo no se siente mayormente representado por el frente, ¿no? Porque cuando perdés una elección es un tema normalmente de representatividad, que alguien perdió la... O sea, la identificación que tenía la población con ese candidato. Qué grande, me encanta, motivando la curiosidad. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no tenía ni idea de cómo había salido la selección, el resultado de la selección. Me fijé en la goleada del Partido Nacional, vi Rivera, no puede ser de otra manera, el nombre mismo lo dice, del departamento. Después departamentos esperables que ganaron el Frente Amplio, como Canelones, Montevideo y La Valleja, creo que también, que te digo, no me lo esperaba tanto. Pero Salto, ¿qué pasó con Salto? ¿Alguien me puede contar, los oyentes del Empalme o el mismo locutor, qué es el partido de coalición? O sea, ¿quién está dentro de ese partido de coalición que ganó en Salto y qué miramientos tiene? Ya me imagino, porque al correrse el ala más crítica o al descreer más del sistema político, el ala más crítica, como viene pasando en medida de todo por todo lo que viene manifestando, va ganando territorio el fascismo dentro de la política, así que me imagino de que vendrá esto, pero... Y bueno, está también con el gobierno anterior, ¿no? Pero si alguien tiene algún dato, se lo agradezco. Comido asado y todo, pero ahora hay que pagar todo, hay que pagar los alquileres de las casas, la gente que dice y yo ahí estaba, a veces me llamaba por una cosa, por otra había un deseo y el directorio por la oposición de los multicolor todavía no fue nombrado y hay unos cuantos cargos, como 12 cargos, que eso lo decía la televisión, que según los votos que iban a haber, se iban a ser ocupados por la oposición que viene a ser los... hace Hammond, Che Harris? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto costará un Hammond ahí? De los que quedan. Trae uno para acá. Estamos por hacer un grupo musical con el Oveja y el Darwin. Che, Booker T and the MG. El tema se llama Henem High. Con ese Hammond fatal, astronómico, brutal, despiadado. Claro, siempre buscamos canciones que sorprendan. Por ejemplo, a los amigos del camión. This magic moment. Casa Tribu. Como esta canción, This Magic Moment. Jay and the Americans. Versión mono 45 RPM. Magic moment. si te pareció interesante, agregalo a la playlist. Decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Si tenés la PP, tenés el nombre de la canción ahí. Si no la tenés, cagaste, dijo. Che, qué lástima, porque por eso te recomendamos siempre la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, Seno El Empalme. La app te permite ver, además, los nombres de las canciones y de dónde podés tomar data para escucharlas después, agregarla a tu lista, yo qué sé, como esta canción de Jays and the Americans, This Magic Moment, un momento mágico. This magic moment, so different and so new, was like any other. Claro, a veces nos mandamos algunas cagadas, nosotros dejamos el pitch en cualquier lugar. Wanna be an angel, you wanna be a star, wanna play some magic on my guitar. En Palme FM. Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something, it just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark glass on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Still you turn me on. Emerson, Lake and Palmer. Still you turn me on. Wanna be color cover magazine, create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Recuerdo que, de nuestra sección, recuerdo que en 1980 hacíamos un programa de música rock con el Oso Andrioli, cuando en una de las tantas noches de invierno se abrió abruptamente la puerta del estudio y se asomó un cara negra que no sabemos hasta hoy quién era y dijo: ustedes tienen que pasar más a Emerson, Lake and Palmer. ...45 años después le hicimos caso. Está escuchando el gurú en alguna parte del norte uruguayo, igual que el amigo Brum. Atentamente sube el volumen para escuchar a Donna Summer, Winter Melody, 1976. Melody. Ese tipo que interrumpió en el estudio de la radio Uruguay cuando estaba esta mina con su equipo de periodístico, decían muchas cosas que afectaban el funcionamiento, bueno, desenmascaraban el funcionamiento de las cosas del Estado, y eso molesta muchísimo. Entonces, como los patrones eran los que mandaban la torta, la quiso echar a la mierda de un soco solo, entrando al estudio como en un allanamiento de milico. Y la mina dijo eso al aire. Me parece uno de los hechos de la radio más impactantes de toda la historia de la radio, junto con el de los Tupas que tomaron Radio Sarandí, y el otro facho Soler también los denunció al aire, pero ahí sería al revés. Y yo tengo que buscar esa capaz la borraron ya, ¿no? Es muy probable que la hayan borrado. Yo no tuve la lucidez de guardar esa grabación, de guardarla, porque es impresionante eso. Y no sé por qué nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Debe ser porque están todos prendidos de la teta, por un lado o por otro, ¿viste? Porque un director del Sodre que entre en una radio, patee la puerta y mande a callarse los periodistas no es una cosa muy común. Y eso sucedió hace poquito tiempo. Empalme FM. La TV mató al ídolo de la radio. The Buggles. Empalme FM. The radio star. 100 horas AM en Paysandú ya están casi liquidadas, ¿no? La charrúa que arranca temprano con los tangos y la felicidad que también está la lloroda de mañana haciéndolo informativo. Y después la felicidad, creo que no tiene nada, y la charrúa al mediodía, después al mediodía la quiniela y después una novela. Novela como actor de acá de Paysandú del tiempo de los 40, los 50. La radio quedó en uno de los últimos lugares, ¿no? Siendo un medio interesante, emocionalmente y racionalmente interesante. Lo bueno es que usted sigue escuchando, eso es buenísimo, eso es impagable, porque todavía queda algo por rescatar a pesar de esa descripción que usted hizo, a pesar de todo, todavía queda algo por rescatar de la radio. Y sobre todo porque es un medio que expone a tipos que algún contenido tienen que tener. Yo siempre repito lo mismo desde que tengo 17 años, porque me convencieron de eso a esa edad. Es que la radio, para convertirse en interesante, tiene que tener comunicadores con contenido, si no es al pedo. Va a llevar gente que va a poner basura nomás al aire. Esto no le gusta a muchísima gente, ¿no? Comunicador tiene que tener algo de formación, tiene que tener contenido, tiene que ser creativo, tiene que ser inteligente, tiene que ser perspicaz, tiene que investigar, tiene que ser sobre todo creativo, digo en yo. En Palme, ¿no? FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Claro, ahí tiene sonando a Journey. Girl can't help it. 22:59 a las 23 leo este mensaje. Siempre aclaro lo mismo. Una vez que arranco, me queda difícil descargar audios a la PC, que es como ingresamos los audios de los mensajes de los oyentes. Por eso hacemos toda la previa en la previa. Antes, a las 8:30 arrancamos hoy. Ahí guardamos y después ingresamos antes de comenzar a emitir. Pero a veces hacemos la salvedad con algún texto de leer. Pero, por ejemplo, a la gente de Paysandú Soberano que me mandó un audio ya comenzado, no lo pude ingresar. Estoy solo. Cuando tengamos mucha plata, vamos a contratar otra persona, una gran PC, varios monitores y vamos a poder hacer todo en vivo y en el momento. Por ahora me obliga a recibir mensajes antes de emitir, checar todo en lo posible y largar la emisión. A veces sale creativo y a veces no. Se les escucha aquí desde Rosario, Argentina, en la Bota santafesina. No sabía que le decían la Bota santafesina ahí a Rosario. Rosario espera con calma y brazos abiertos, amasando en silencio el resultado de las elecciones del interior del paisito. A los compañeros que viajaron a votar, habrá que redoblar. Claro, porque desde allá llegan a Uruguay los uruguayos de la diáspora. La verdad que todo esto hecho en corrupción del PN impacta negativamente en los oyentes de la radio, che. Manfred Mann, Blinded by the Light. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Diplomat in the dumps with the mugs, and the adolescent bumps his way into his head. With a boulder on my shoulder, feeling kind of older, I trip the merry-go-round. With his very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you one son into something strong. Play the song with the foggy break. Engo God Mozart was checking out the weather chart, see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Runner in the night, blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Ahora me estaba acordando que en 2020 hablamos de este músico. Recuerdo que en el perfil decían que era originario o nacido en Sudáfrica y después se va a Inglaterra. Un creativo absoluto, ya que hablamos de creatividad. En principio, si no recuerdo mal y no quiero googlear ahora, aparentemente era un trompetista o una cosa así. Y después formó su grupo absolutamente delirante, como lo escucharon ustedes en esta canción. Ahora son 23:04, ya que hablamos de la diáspora. Para todos los uruguayos que están retornando desde Uruguay, quizás algunos con alegría y otros con tristeza. Super Tramp, Goodbye Stranger. Empalme FM. Was it early morning yesterday? I was up before the dawn, and I time to stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be few. Estaba buscando, pero no lo encontré, ese problema de ingresar demasiada info a la PC. Un grupo de niños que hacen covers, que hacen música, creo que rock en general. Hay varios grupos que podés ver online en distintas plataformas, haciendo música bastante interesante, o por lo menos escuchable. Pero hay un grupo que tiene dos o tres canciones de Supertramp y de Fleetwood Mac. No sé si lo has visto, vos que navegás más que yo. Yo navego poco en realidad. Los encontré y descargué unos cortos que estaban interesantes para sorprender, y no los encuentro, che. Qué jeta. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a Supertramp. Supertramp, it's raining again. Oh no! Again Again. Supertramp. El locutor tiene que ser creativo. Y a veces se equivoca. ¿Qué dije yo? Aclaración, la provincia de Santa Fe es la que tiene forma de bota. ¿Yo qué dije? Rosario. La provincia de Rosario, dije yo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal que ha tomado agua! Una bota de potro. Ah, mirá vos, sí, acá estoy viendo. Sí, la pata quedaría sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Escuchando el gurú, que han dado mucho por las provincias del litoral argentino, para arriba, para abajo, para... primero cruzaba de sur a norte, después de norte a sur, después intentó de este a oeste, no sé si fue hasta Chile, volvió, después se cansó, volvió para el Uruguay, se fue para el norte del Uruguay, creo que anda por ahí. Los viajeros están siempre comunicados con el empalme, porque se enteran por aquí o por allá de dónde andan unos y otros. El que no sé dónde anda es el amigo Cancelo, che. Prometió traernos un material hace como 10 años. Pero nosotros le pusimos el sonido del tren, ¿viste? Si vendrá en tren. Y justo tenemos una canción que comienza como un tren. Mirá. Joel Allentown. Well, we're living here in Allentown, and they're closing all the factories down. Out in Bethlehem they're killing time, filling our forms, standing in line. Well, our fathers fought the Second World War, spent their weekends on the Jersey Shore. Town debe ser una ciudad de Inglaterra. Estoy seguro, estoy casi seguro. No voy a googlearlo. Dice, che, te olvidaste de nosotros, los uruguayos de La Plata, Argentina. Nos hubiera gustado ir a votar a la izquierda, pero no pudimos. Es verdad, a veces sucede. ¿Qué se habrán hecho los amigos de Inmaculata? Que son viajeros también, en una combi también, no, era una Mercedes, un Mercedes. No nos contestaron más, igual nosotros siempre nos acordamos de ellos, porque el muchacho fue el operador de Radio Colonia en los años 80, cuando nosotros escuchábamos estilo disco. Recuerdo que sonaba esta canción. Palme FM. Doctor Hook. When you're in love with a beautiful woman. With a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Buscando sin éxito ese grupo de gurises que me parece que son británicos, que hacen cover de rock, que son el furor. Ya había habido varios otros grupos antes que había visto, que los miro cada tanto, que son cover bien interesantes. Me sorprende mucho los jóvenes que son y qué creativos y talentosos los músicos. Acá también en Latinoamérica hay, Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanta velocidad para subir artistas jóvenes. Che, para los viajeros, para todos los viajeros, incluidos los de Inmaculata, Criaturas del Asfalto, La Casa Tribu, El Gurú. Este tema de Snipe and the Deers. Driver Seat. Asiento del conductor. Jenny was sweet.

Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. What it is. It's what it is. Yeah, the Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. What it is. What it is. Siempre recomendamos música. Si tienen plata, lo pueden encargar online o presencial. El disco de Dire Street, cualquiera de ellos. Pero nosotros recomendamos varios. El que contiene estas canciones que vamos a pasar esta noche. El otro día, cuando hablamos con el Quique, nos olvidamos de preguntarle si todavía conserva la chiquilina, si todavía conserva el DVD o es un CD, no me acuerdo, de este intérprete, Dire Street. Justo esta noche que hemos escuchado temprano a Elvis, venimos a escuchar ahora a Dire Street con Colin Elvis. Colin Elvis. Colin Elvis. Is anybody home? Colin Elvis. I'm here all alone. I didn't leave the building. I can't get to the phone. Colin Elvis. I'm here all alone. Well, tell me I was calling. Just to wish you well. Let me leave my number. I'll break hotel. Phone lovely tender. Baby, don't be cruel. Return a sender. Treat me like a fool. Calling Elvis. Is anybody home? Calling Elvis. I'm here all alone. Don't leave the building. Can you come to and phone? Calling Elvis. I'm here all alone. Still a man, a long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Hold on me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Call him Elvis, send him out of home. Here all alone, in the building, come to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Es un despropósito este álbum de Dire Street. Lo tiene la chiquilina acá en Macondo, che, Saris. Y tiene un equipo amplificador fatal. Una vez lo escuchamos ahí y después nos prestó durante una semana ese tremendo material. Suena todo bien en DVD. Yo prefiero el vinilo igual, pero cualquiera de los formatos, hasta este MP3 que se sabe que es comprimido, suena bien. Es del álbum On Every Street, de Dire Street. Es el sexto Y último, dice acá, álbum de la banda británica Dire Straits, lanzado en 1991. Viste que hay buena música de los 90, ¿no, che? Tras la gira llevada a cabo como promoción del anterior álbum de estudio, que también está bueno, ¿no? ¿Dónde sigue la lectura acá? Del álbum anterior, Brother in Arms, o Brother in Arms. El grupo llevó a cabo la misma fórmula en la elaboración de su nuevo disco, un sexteto básico, dos teclistas, dos guitarras, un bajo y una batería, junto a una larga lista de músicos de estudio que apoyarían en la grabación. Claro, es casi todo aprovechable de lo de Dire Straits, ¿no? Nos quedan un poco más de 15 minutos y nos vamos a ir. Palme FM. Desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian street. gente con menos talento. Pero lo que pasa es que el uruguayo está muy talento, ¿no, che? Está talento, talento. Dice que cada vez nos gobierna gente con menos talento. Pero lo que pasa es que el uruguayo está muy talento. Nela, hay un bando ya burlé que se va a... Nela, no le lo que dejan de ir, vos le vas a decir que sí. Pero lo que pasa es que el uruguayo está muy talento, ¿no, che? Empalme FM. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rock